¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente con ustedes, su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando junto a sus seres amados de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Los símbolos en la Biblia, la verdad, las cosas que nos llevan varias enseñanzas, y hay que saberlos aplicar, porque también nos podemos equivocar y hacer aplicaciones distorsionadas de la palabra de Dios. Así por eso es que, pero qué bueno que la Biblia lo deja claro. Por ejemplo, tú has conocido el agua, que es un símbolo de limpieza, de pureza. Y estuvimos hablando justamente de la lluvia tardía, de la lluvia temprana, agua, la lluvia tardía que es cae, agua, ¿no es cierto? Exactamente. También el viento es un símbolo, de alguna manera, del Espíritu Santo obrando en las personas. ¿Te acuerdas tú que...? Cuando el Señor habló con Nicodemo. Claro, hizo ese símbolo bien interesante. También el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Justamente. Me recuerda cuando los sacerdotes eran ungidos, tú recuerdas justamente. Que eran... Le depositaban el aceite en la cabeza, incluso en el caso de Aarón. Así es. Llegó hasta los pies, o sea, cubrió todo su cuerpo, el ungimiento. Y también el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, como lo veremos en el día de hoy. Claro, es un símbolo bien perfecto, pero que hay que tener cuidado porque puede entenderse mal. Porque allí en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Justamente. ¿Qué te parece esa expresión que da allí Juan, hablando del bautismo que iba a tener? Y fíjate, en cuanto al fuego, se usa bastante en las Sagradas Escrituras. Ahí en Éxodo 3, por ejemplo, de 12 al 4, dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Ah? Nosotros vemos que, bueno, esto es muy conocido, este incidente, cuando Moisés estaba viendo que la zarza ardía pero no se quemaba. Es un detalle importante, porque no era un fuego común, no. Porque un fuego común habría destruido en un segundo una zarza, y es terrible cuando la zarza prende fuego, que es difícil controlarlo. Incluso el fuego, como nosotros lo conocemos, es una reacción química que en realidad a veces es muy difícil controlar. Pero aquí, al parecer, está siendo controlada, y es el Espíritu Santo o Dios mismo presentándose a Moisés para hablarle y darle un cometido especial, en manera de fuego. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de Israel. Estoy leyendo Éxodo 24:17. Que justamente se menciona... A los ojos de los hijos de Israel. Claro, dice que era como un fuego abrasador. Esa es lo que ellos veían. Estoy pensando, no sé si tú sabías, pero leí acerca del combustible que usan los autos de carrera. Sí. Se tuvo que... me parece que el octanaje era tan alto que cuando se quemaban no aparecía llama. Solo se sentía el ardor, era muy peligroso para quienes trabajaban ayudando o llevando adelante una carrera. Tuvieron que hacer algo para que apareciera la llama, porque era tan fuerte y abrasador. Y entonces uno dice, y su apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Estoy pensando que Dios se manifestó de esa manera, porque los dos elementos, el agua y el fuego, son elementos efectivamente purificadores, que limpian, sacan. Si tú aplicas fuego, calor con fuego, ¿no es cierto?, a un elemento, si tiene una consistencia intrínseca en sí, va a quedar, si no va a desaparecer. Entonces, Interesante porque hace una identificación de alguna manera con el fuego de Dios. Fíjate que en Primera de Reyes capítulo 18, 24, dice lo siguiente allí: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Te acuerdas de este incidente? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo digo, Satanás pudo haber también encendido el fuego, pero allí estaba en juego que reconocer cuál era el Dios verdadero. Y lógicamente siempre me he preguntado cómo regaron si había tanta sequía con tanta agua, pero regaron y dice que no quedó nada, el fuego lo consumió todo y reconocieron que Dios era realmente el Dios verdadero. Podemos decir de que el fuego es un símbolo de la gloria, la presencia y el poder de Dios manifestados en el ministerio del Espíritu Santo. Y nosotros, como tú bien decías, hay muchos textos en las Sagradas Escrituras que nos hablan precisamente del fuego. Por ejemplo, en Malaquías 3, versículos 2 y 3 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. O sea, te fijas que hay unos requisitos que se necesitan para traer incluso la ofrenda, que Dios tiene que estar primero en su purificación, y se representa como fuego y también como jabón de lavadoras. Interesante esas expresiones que aparecen en la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, condición que ya hemos visto para que sea derramado el Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Fíjate, viento lo hemos dicho que también tiene de alguna manera relación con el Espíritu Santo, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo hago énfasis en este sentido que eran como de fuego, porque no era fuego, porque era el Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, nota que la labor del Espíritu Santo estaba puntualmente dirigida a llegar con el Evangelio, las buenas nuevas a personas que de otra manera no habría sido posible. ¿Por qué razón? Porque cuando uno revisa la cantidad de personas que habían y los idiomas que hablaban estaban, por ejemplo, los partos, los medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia. Y sigue relatando, fíjate, Frigia, Panfilia, en Egipto y en regiones del África, más allá de Cirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes, árabes, y los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ¿cuántas lenguas habían allí? ¿Cómo se comunicaron? Todos se entendieron porque el Espíritu Santo estaba trabajando en los discípulos. Hebreos también lo habla de una manera, y dice que porque nuestro Dios es fuego consumidor. Purificador. Así es. Y en Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Ah? Y cuando dice que será llena del conocimiento, esto también vemos que podríamos decir que la tierra será iluminada con el conocimiento. El fuego también ilumina, es otra de las características. Calienta, ilumina, purifica, consume. Nuestro Dios dice fuego consumidor, tú acabas de leerlo. Entonces tenemos varias características por las cuales se compara el fuego, el Espíritu Santo con el fuego. Y creo que sería bueno que nosotros tuviésemos el anhelo ferviente de ser consumidos por este fuego, por el fuego del Espíritu Santo, que consumiera lo malo, a fin de que podamos ser utilizados por Dios para su honra y su gloria. Porque consumidos por el fuego, sacará toda la hojarasca, lo que nos sirve, y dejará solamente un corazón quebrantado, humilde, y llano a recibir el Espíritu Santo. Les agradecemos, amados oyentes, su compañía, y los esperamos para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La gloria de Dios, su carácter amante, se revelará al mundo. ¿Cómo puede usted ahora, en su propio círculo, revelar esa gloria en su vida? ¿Qué requeriría de su parte? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.